musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Clifford del Gran Perro Rojo tendrá un live action. Paramount Pictures dio a conocer el primer vistazo oficial a la nueva película del pequeño Gran Khan. Esta cinta mezclará escenas de acción real con técnicas de animación digital. Planea estrenarse en cines durante noviembre de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.